de tu almohada sigue en mí. Lejos de ti me siento morir. Déjame entrar en tu vida, quiero hacerte mía. Amarte como una reina, regalarte una sonrisa. Porque eres tú la sombra que me persigue noche y día. Sueño contigo, un salvaje viaje a lo desconocido. Con la magia de tu amor clandestino, entre la nada, al borde de un abismo. Sueño contigo, prisionero caigo rendido a tu corazón. Y me enseñas que todavía existe la razón para vivir un nuevo amor. Déjame entrar en tu vida, quiero ser como una reina, regalarte una sonrisa. Porque eres tú la sombra que me persigue noche y día.